tenemos un gusto, el gusto de recibir, y ustedes pueden ver en directo esta entrevista en nuestro canal en YouTube, en la 36 Radio Centenario. Creo que habíamos conversado con él telefónicamente en alguna oportunidad. No recuerdo, ya había venido a la radio el profesor Andrés Blanco. Buen día. No, pero bueno, buen día primero. Físicamente aquí no, pero habíamos conversado. Por teléfono, creo que el año pasado o el anterior, en la campaña del plebiscito por el tema de la seguridad social, ¿no? Puede ser que recuerde, y ahí llegamos a hablar. Yo recuerdo haber estado también en alguna actividad en el Paraninfo, en la Sala Mayolo, donde se habló del tema impuestos y el tema de los aportes de obligatorios o por el tema medicamentos. Puede ser también que me tocó cubrir. Los medicamentos de alto costo, sí. Exactamente, ahí también que usted realizó una intervención que también difundimos aquí en la radio. Bueno, el profesor Andrés Blanco, profesor grado 5 del Instituto de Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República, también en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Maestría de Especialización Tributaria, forma parte de la CSIC, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y ha trabajado también en la Comisión Consultiva de esta iniciativa, de este proyecto de grabar con el 1%, por lo menos así se conoce el concepto, de al 1% más rico de nuestro país. Vamos a hablar de eso también, pero por supuesto queremos aprovechar su presencia para un poco ponernos al día o tener un panorama más claro del sistema tributario de nuestro país que tenemos, cómo lo, si le tuviéramos que pedir al profesor Blanco una definición, cuál es, si es bueno, si es eficiente para recaudar, si es efectivo en ese sentido. ¿Qué panorama tiene nuestro país en ese sentido, profesor? Bueno, eficiente para recaudar es porque recauda. Que sea bueno es una cosa diferente. El sistema tributario uruguayo, lo mismo que yo te diría todos, prácticamente todos los sistemas tributarios del mundo, en este momento es un sistema en el que la mayor parte de la carga tributaria recae sobre los trabajadores y sobre los salarios, ¿no? En definitiva. Eso es explícito en algunos casos, como por ejemplo el impuesto a la renta de las personas físicas en su categoría 2, la renta del trabajo, ahí es directo, es un impuesto a los salarios. Las contribuciones de seguridad social, también, más allá de que pueda haber alguna disquisición técnica, pero es un impuesto a la renta, un impuesto a los salarios, mejor dicho. Claro. Económicamente es un impuesto a los salarios. Y otros impuestos que nominalmente no recaen sobre los salarios ni sobre los trabajadores, pero económicamente sí. Por ejemplo, el IVA es el caso más notorio, ¿no? Que a través de su traslación termina impactando los salarios. El IMESI, que es un impuesto oculto del que poco se habla porque se aplica sobre la primera enajenación de una serie de bienes, pero eso, bueno, se termina incorporando a los precios y termina impactando los salarios también, le hace combustibles, bebidas, cantidad de bienes más. E incluso el impuesto a la renta empresarial, el IRAE, es un impuesto que, como otros impuestos a la renta empresarial en el mundo, es bastante plausible suponer, no sé si todo, pero una parte importante, también se termina trasladando vía, vía precios. O sea, cuando una empresa tiene un porte importante y por lo tanto tiene la capacidad de fijar sus precios sobre sus costos, con un margen que ella misma determina, bueno, seguramente vaya a trasladar también el impuesto a la renta empresarial, ¿no? Con lo cual, si uno ve todo esto, dice que como en la mayoría de los países del mundo, porque esto es bueno decirlo también, que no es una característica uruguaya, la mayor parte de la carga económica de los tributos recae sobre los trabajadores. En el mundo lo que puede verse son matices o grados de esto, ¿no? De repente, por decir algo, ¿no? En los países escandinavos o incluso en Estados Unidos podría haber un margen un poco mayor de impuestos que se distribuyan un poco más en función de otros criterios, pero en lo grande, yo diría que en todo el mundo es así, ¿no? Hay como una oleada en los últimos años de discutir por lo menos parte de este tema, ¿no? Hay la OCDE impulsando esto que finalmente el gobierno terminó aprobando, o se terminó aprobando en el presupuesto para empresas, que a impulsos de la OCDE, nada más y nada menos, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, otras iniciativas y organismos internacionales que están analizando esto, partiendo de los diagnósticos de desigualdad que hay muy, muy impactantes, ¿no? Por ahí veíamos el dato este de que el 1% de la población del mundo concentra el 40% de la riqueza. Como podrían darse otros datos, ¿no? Esto debería obligar a una reflexión y a una modificación profunda en materia tributaria. Sí, ya que traes a la discusión el impuesto mínimo global de la OCDE, la OCDE salió a anunciarlo con bombos y platillos, como una especie de reforma tributaria sustancial a las utilidades de las multinacionales, pero la verdad es que no es tan así. Ajá. ¿No? Más bien te diría que está lejos de estar así, por varios motivos. En primer lugar, por las dimensiones de las empresas multinacionales a las cuales se aplica este impuesto, que son empresas que tienen ingresos anuales de por arriba de 750 millones de euros, son empresas de muy gran porte, de muy gran tamaño. Con lo cual, la capacidad de traslación que tienen es muy grande. Claro. Entonces, yo me animo a decirte que casi en la totalidad, por no decir en la totalidad de los casos, este impuesto se va a trasladar. O sea, esto no va a significar una disminución de las utilidades netas finales que generan estas empresas multinacionales. O sea, lo que se le llama la bottom line, o sea, la última línea de los estados financieros de las empresas multinacionales no va a cambiar casi con toda seguridad. Pero además, si lo ves incluso en sus términos nominales, el impuesto mínimo global es un impuesto que busca lograr una tasa efectiva del 15% sobre las utilidades mundiales de las multinacionales. El 15% es una tasa sumamente baja. Sí. Ajá. Con lo cual, bueno, inclusive en esos términos es un impuesto bastante pequeño. Tercer lugar, es un impuesto diseñado para que lo recauden preponderantemente los países centrales, porque es un impuesto que para las multinacionales que en alguna parte del mundo no alcancen ese 15% de tasa efectiva, el país de su casa matriz, o sea, un país central, casi con seguridad, de la Unión Europea, porque Estados Unidos se salió del acuerdo, pero tiene un impuesto creado independientemente por ellos que es más o menos parecido. Pero bueno, el país de la casa matriz entonces va a recaudar esa diferencia hasta cubrir el 15%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una multinacional, no sé, alemana o sueca, que opera en Uruguay, que recibe beneficios tributarios de diversa índole, no llega a pagar en Uruguay el 15%, esa diferencia, en principio, la aplica el país de su casa matriz, ¿no? Pongámosle Alemania, Finlandia, sí, claro, el que sea. Abrió la puerta a la OCDE para que los países donde se verifique esta situación, donde no se llegue a la tasa del 15%, apliquen un impuesto local hasta alcanzar ese porcentaje, que fue lo que en principio y nominalmente aprobó Uruguay en su ley de presupuesto. ¿Por qué digo nominalmente? Porque se autorizó en la ley y después se hizo efectivo por vía de decreto que aquellas filiales o subsidiarias de multinacionales o sucursales de multinacionales que estuvieran en este sistema y que pudieran entrar, por lo tanto, en el impuesto local uruguayo, sustitutivo del impuesto global, pero que estuvieran amparadas en un régimen de estabilidad fiscal, fundamentalmente pensando en la ley de zonas francas. O sea, no, de exoneraciones. De exoneraciones, digamos, con cláusula de estabilidad fiscal. O sea, con la ley de zonas francas tiene un artículo que dice que se le garantiza por un determinado plazo la exoneración, no iban a pagarlo. Entonces, claro, todas las multinacionales que en su casa matriz pagan el impuesto global, pero que están instaladas en zona franca, acá no van a pagar nada. Claro. Lo cual es una renuncia fiscal inútil que hace Uruguay, porque dice, bueno, no, pero están amparados en la cláusula de estabilidad fiscal. Está bien, pero en el país de la matriz lo van a pagar de todas maneras el impuesto. Entonces, le consultaron a la OCDE, ¿está bien esto? Y la OCDE dice, sí, está bien, hacelo, ¿por qué no? Si nuestros socios, que son los países centrales donde están las matrices multinacionales, y vuelvan a cobrar. ¿Vos no querés cobrarlo? Todo bien, dale. Sí. ¿Y pero no por qué le parece que se decide de esta manera? Se decidió porque se entendió a partir de algunas conversaciones, vamos a llamarlas así, que se tuvo con, creo que con la Asociación de Usuarios de Zona Franca y alguna gente más, que se podía incurrir en responsabilidad por parte del Estado por aplicarle un impuesto cuando en la ley hay establecida una cláusula de estabilidad fiscal. El problema que yo, esto me lo preguntaron a mí un par de veces cuando se estaba en el proceso de discusión de esta solución, que acá nos metemos en un tema bien jurídico, y pido perdón para porque sé que aburre un poco la gente esto, pero hay una regla general de la responsabilidad, que no hay responsabilidad sin daño, ¿no? O sea, el Estado, como claro, cualquier particular, es responsable si causa un daño, y además si es originador del daño. Aplicando este impuesto, aún con cláusula de estabilidad fiscal como tienen los usuarios de zona franca, no hay daño. ¿Por qué? Primero, porque las empresas lo van a pagar de todas maneras en su casa matriz, o sea, lo que no cobra Uruguay, claro, lo cobra la casa matriz, y a la OCDE y a la casa y al país de la casa matriz no le importa nada que haya una ley de zona franca y una cláusula de estabilidad fiscal en Uruguay. Claro. Nada. Es irrelevante por completo. Y además, ese daño no está causado por el gobierno uruguayo, sino que es una consecuencia de que el país donde está la casa matriz haya ratificado el impuesto mínimo global de la OCDE. Entonces, me parece que era perfectamente razonable suponer que no iba a haber una responsabilidad. Pero bueno, no se fue por ese camino, se decidió no hacerlo, con lo cual la expectativa de que este impuesto recaude algo significativo me parece que baja de manera muy importante. No creo que sea recaudado. Ahora, ¿ahí no hay una estrategia, una política económica aplicada por el gobierno, no justamente llevar adelante este impuesto? Sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque hubo una decisión aparentemente fundada en el hecho de que con eso se espantaban las inversiones. En principio parecería que eso no debería suceder, ¿no? Porque vamos a plantearlo en términos bien, bien sencillos. Si usted es una multinacional, si usted o alguien es una multinacional, entonces yo le digo, bueno, usted va a pagar un impuesto de 10 pesos. ¿Está? Si no se lo cobro yo, se lo cobran en su casa matriz. Y si no se lo cobro yo, pero los 10 pesos lo va a pagar siempre. Bueno, el problema entonces es el impuesto de 10 pesos, no que se lo cobre yo, o que se lo cobre Alemania, o que se lo cobre el Reino Unido, ¿no? Es indiferente. Si se van a ir por ese impuesto, se van a ir igual porque se lo están aplicando en su casa matriz. Entonces, ¿qué cambiaría las cosas que se lo cobrara Uruguay? Intuitivamente, o sea, y no solo intuitivamente, hay estudios que marcan, hechos por la propia OCDE, de que un impuesto de estas características no funcionaría como un desincentivo para que se levantaran las inversiones. Es más, hay un estudio que hizo cuando se estaba diseñando esta propuesta en el año 2021, hay un trabajo conjunto hecho por la OCDE, Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Tres organismos insospechados. Exonerados de cualquier... Insospechados de izquierdismo ni de ninguna cosa rara. Ni de aspiraciones a la justicia social. Ni de aspiraciones de nada, que indican que la aplicación del impuesto global no va a tener un efecto significativo en las inversiones existentes. Con lo cual, lo que vale en general tiene que valer también para el caso particular, ¿no? La empresa que trabaja bien, que recauda bien, no tendría problema de pagar ese impuesto o cualquier otro. ¿Esa podría ser la lectura? No, y además que es indiferente pagar el impuesto. Claro. En principio tiene que ser indiferente pagar el impuesto acá o pagarlo en su casa matriz. Pero aparte, hablamos de un 15% de la utilidad en este caso. Sí. Te diría, quizá ni siquiera... Sí, un 15... Una, que como máximo. Un 15%, claro. Un 15% como máximo. Como máximo. Como máximo. Está en la discusión, me imagino que hasta filosófica, profesor, de cuando se habla de impuestos, sobre qué cobrarlos, ¿no? Es decir, a ver si está bien la división de puntos en ese sentido. ¿Sobre el trabajo, sobre el consumo y sobre el capital, se puede decir? Se puede decir... ¿Y sobre cuál habría que poner más carga? Sí, ¿no? Se puede decir en una descripción, yo diría... y esto dicho con todo respeto, sí, sí. superficial. Claro, claro, muy básica. Claro, porque en realidad, como yo les decía recién, lo que importa al final del día es a través, cómo se va diseminando la carga del impuesto a través del sistema de precios que es propio de un sistema capitalista. Entonces uno puede decir, yo estoy grabando, por ejemplo, la renta de las empresas, como el IRAE uruguayo, ¿no? Ahora, si la empresa... Es decir, la ganancia, ahí estamos hablando de las ganancias. Ahí está, la ganancia neta de la empresa. Ahora, si la empresa tiene la capacidad de mover sus precios de forma tal que eso termine impactando, por ejemplo, en los precios del consumo final y, por lo tanto, en los salarios, bueno, uno nominalmente va a tener un impuesto que grava las utilidades de las empresas, pero económicamente y sustancialmente va a estar pegándole a los salarios, ¿no? O si uno tiene un impuesto, por ejemplo, al patrimonio de las empresas, lo mismo. ¿No? Inclusive uno podría decir lo mismo respecto, por ejemplo, de los aportes patronales a la Seguridad Social, ¿no? Si bien hay una discusión allí desde hace mucho tiempo, hay varios trabajos que indican, históricos, que también los aportes patronales a la Seguridad Social terminan impactando los salarios, total o parcialmente, ¿no? Por lo menos en las empresas de gran porte, ¿no? Porque esto también es proporcional al tamaño de la empresa, ¿no? Una empresa pequeña o mediana tiene menos capacidad de trasladar un impuesto. Una empresa muy grande o una multinacional, bueno, tiene una enorme capacidad. ¿Cómo sería la lectura allí entonces? ¿Por qué ese aporte patronal marcaría el salario del trabajador? Bueno, porque el mecanismo es un poco complejo, digamos, ¿no? Sí. Pero cuando la empresa, a través de las negociaciones colectivas con los salarios o de la fijación unilateral, si estás en un país en el que no hay negociación colectiva, la empresa va manejando otra vez los aumentos de los salarios o sus precios, ¿no? Claro. De manera a veces imperceptible, porque esto a veces funciona por goteo, de forma tal que en un tiempo, no sé, un año, dos años, tres años, al final, si vos ves el margen de utilidad neta que tiene la empresa, otra vez la última línea, la bottom line que te decía, está igual que al final, que al principio del periodo, cuando se instaló el cambio tributario. Claro. Entonces, si vos al final del periodo te estás llevando a tu bolsillo lo mismo que al principio, quiere decir que ese tributo para algún lado lo mandaste que no es tu utilidad. Puede ser para los salarios, o sea, si lo trasladaste para atrás, o puede ser, bueno, a los salarios de otra gente también si lo trasladaste vía precio, pero para algún lado lo estás mandando, que no es tu utilidad. Y cuando se dice, y tenemos que hacer una primera pausa, profesor, esto de tanto el gobierno actual, como que ahí hay un discurso medio de monólogo de todos los gobiernos, decir el Uruguay no soporta ningún impuesto más, ¿no? Ya están, tenemos los impuestos que son posibles tener. ¿Es así? ¿Es correcto manejarlo así? Mira, te diría que no, porque bueno, hay muchas maneras de medir la carga impositiva de un país. La más habitual, que es la que utilizan los organismos internacionales, y también aquí en Uruguay se utiliza, que es medir la recaudación total como porcentaje del Producto Bruto, ¿no? El Producto Bruto es el valor monetario agregado de la producción del país en un año, ¿no? Uruguay tiene en este momento una carga tributaria, vamos, más o menos entre el 28, 29, pongámosle entre el 28 y el 30% de su Producto Bruto, ¿no? Nuestros vecinos tienen cargas tributarias, recaudaciones, mejor dicho, medidas como porcentaje del Producto Bruto mayores. Argentina, Brasil tienen el 30 y pico. Estados Unidos tiene una carga de alrededor del 40%, ¿no? del Producto Bruto. Hay países, sí, que tienen una menor carga. Yo estoy convencido de que no es un indicador demasiado fiel o demasiado significativo, mejor dicho. Medir la recaudación de un país como porcentaje del Producto Bruto, pero medido en esos términos, que es lo que habitualmente se hace en la teoría ortodoxa y lo que manejan los gobiernos, yo diría que Uruguay tiene margen para incrementar su carga tributaria. Ahora, hay otra, eso es una de las formas de medirla. Otra forma de observar la carga tributaria es ¿Sobre quiénes recae? Claro. Porque uno dice, Uruguay no recauda más impuestos, no soporta más impuestos. Sí. Bueno, supongamos... ¿Quiénes no soportan más? Exactamente, uh-huh. Supongamos que uno dice, no quiero incrementar más la carga tributaria, pero hay que ver a quiénes se les aplican económicamente los claro. impuestos que ya existen. Claro, claro. Seguimos conversando con el profesor Andrés Blanco, no lo dijimos al principio, pero es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado en el 93, sí. Profesor, ¿está bien? Sí. Bueno, y ya seguimos conversando con él, aprovechen ustedes para las consultas que quieran realizar al 099-326-381 o en el chat del canal La 36 Radio Centenario. Seguimos con el profesor Andrés Blanco, quizá vinculado a hay que, para tener un panorama completo y entrar a esa iniciativa del proyecto este del 1%, que le preguntábamos esto de áreas donde se maneja la carga tributaria, podría decir, dicho muy toscamente, si al trabajo, al consumo, al capital, en lo básico. También es posible medir la riqueza, profesor, es decir, bueno, vamos a entrarle a los que tienen más. ¿Qué se debe medir de lo que tienen más? ¿Qué sería lo más efectivo, lo más contundente para una recaudación, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer primero una pequeña precisión completando lo que estábamos conversando antes, porque a veces otra cosa que se suele escuchar es, bueno, no se pueden subir los impuestos que pagamos todos. Mm. Bueno, eso no es verdad, no todos pagamos. Sí. Todo. Un montón de impuestos, ¿no? Yeah. O sea, los trabajadores sí pagan un montón de impuestos, pero hay gente que paga muy poco, ¿no?, en relación con el ingreso o el capital que tiene. Ahí hay un problema porque, y ahora sí, uh-huh. Voy a la pregunta que recién me hacías, porque no es muy fácil medir, por ejemplo, ya que vamos a la propuesta del impuesto del 1%, ¿cuántos son los activos, particularmente los activos financieros que tienen los uruguayos acá y en el exterior? Porque ¿qué son los activos financieros? Los activos financieros fundamentalmente son, para decirlo en términos sencillos, dinero que de una manera u otra está o en el sistema bancario con depósitos o en títulos, en bonos, cosas. Bonos o títulos privados o en fondos de inversión en el exterior. Bueno, ahí hay una... un universo bastante heterogéneo de herramientas financieras. Ahora están las criptomonedas también. Las criptomonedas y bueno, y un montón de cosas. Y un montón de cosas más. Es un poco difícil medir eso, particularmente porque lo que sí se ha podido constatar, el Banco Central esto lo tiene claro, que en los últimos años, no sé, 6-7 años, ha habido una gran cantidad de colocaciones financieras de residentes uruguayos fuera del país. Uh-huh. Entonces eso, se pueden hacer ciertas estimaciones. Yo las estimaciones que he visto son un poco disímiles, porque algunas hablan de 30.000 millones de dólares, otras de 40.000, de 60.000, de 70.000 millones de dólares de colocaciones de residentes uruguayos en el exterior. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de cantidades de dinero bastante interesantes, uh-huh. ¿no? Importantes, ¿no? Pero ahí, ¿qué sería fundamental? ¿Que ese dinero volviera a invertirse en nuestro país como estrategia? Bueno, vamos a ir, si querés, para concentrarnos en el impuesto del 1%, que era por lo que había arrancado la pregunta, ¿no? La propuesta esta es de aplicar un impuesto a todos los activos que tengan los residentes uruguayos, en la medida que el patrimonio de la persona supere más o menos el millón de dólares, incluyendo los activos en el exterior y los activos en el país, dejando fuera los activos empresariales, los activos productivos. Claro. Ahí se revela otra, yo diría, señal de prudencia en el diseño de esta propuesta, porque por más que uno pudiera decir, bueno, vamos a hacer un impuesto integrado en el cual los activos empresariales también se incorporaran, se prefirió decir, bueno, no, vamos, para no generar discusiones adicionales o fricciones adicionales, ya que los activos empresariales están pagando un impuesto al patrimonio fijo, pero lo están pagando, y además, para que nadie pueda decir que esto desincentiva la producción, lo dejamos fuera de la propuesta. Claro. Nos vamos fundamentalmente a los activos inmobiliarios, uh-huh. fuera y dentro del país, ¿no? O sea, casas y, o terrenos o cosas por el estilo, o no sé, edificios, campos, etcétera, y activos financieros que no están produciendo, o sea, que están colocados allí rindiendo un interés, pero que no están generando ni empleo, ni producción, ni nada, acá y afuera del país. Entonces, la idea era que esos activos, primero, bueno, paguen un impuesto, que contribuyan en algo, que hoy no están pagando nada, porque el impuesto al patrimonio de las personas físicas en Uruguay existe, pero después de la reforma tributaria del 2007 se entró en un cronograma de disminución hasta llevarlo a unas tasas simbólicas de 0,1%. Lo que recauda hoy el impuesto al patrimonio de las personas físicas en Uruguay es menos que simbólico, diría yo. Entonces, bueno, restablecer ese impuesto al patrimonio de las personas físicas, pero ampliándolo también a los activos en el exterior. Y yo diría, la expectativa indirecta es que esos activos también se vuelvan de alguna manera productivos, o sea, o que el impuesto tenga un incentivo, se traduzca en algún pequeño incentivo para producir. Porque, bueno, si usted con el impuesto al patrimonio, o sea, si esto no toca el patrimonio empresarial, que sigue pagando lo mismo, bueno, capaz que podría funcionar como un incentivo para que usted esos activos que los tiene hoy en una colocación, un depósito bancario en algún lado, los traiga para ponerlo a producir. O sea que si pasara a comprar acciones de una empresa, por ejemplo, ahí ya sí, no... acciones o que lo reinvierta en su propia empresa, porque sí, es plausible suponer que muchas de estas personas que tienen estos activos en el exterior ya hoy tienen activos empresariales, tienen una actividad empresarial en el Uruguay. Es plausible, ya te digo, porque no hay mucha información acerca... ¿Y se puede acceder a toda esa información? Bueno, ahí está el problema. Uno puede reconstruir esto en base a pistas indirectas, ¿no? Alguna información que tiene el Banco Central, alguna información que tiene el Instituto de Estadística, alguna información que tiene el DGI. Pero cruzar no, datos, digamos. Cruzar datos y hacer una especie, yo diría, de mapa tentativo, pero no demasiado fidedigno. Sobre todo no es posible saber la identidad de las personas que están, o no es fácil saber la identidad de estas personas, y no es fácil saber además los patrimonios individuales que tiene cada persona, ¿no? En este momento, como por ejemplo acá en Uruguay no hay un sistema de imposición en la renta global, ¿no? Entonces uno declara, bueno, yo declaro las rentas del trabajo por un lado, declaro las rentas empresarias por otro, con otro impuesto, declaro las rentas de capital del IRPF por otro lado. No hay un sistema articulado, digamos, por lo menos que se conozca, que permita decir, bueno, a ver, la señora fulana de tal o el señor fulano de tal tiene un patrimonio de tanto, tiene rentas globales de tanto, ¿no? O sea que un impuesto como este, para poder recaudar eficazmente de acuerdo a la realidad de lo que tienen los más ricos, tendría que implicar alguna modificación en cuanto a lo legal de acceso a la información de la gente, de sus bienes, de su patrimonio. Bueno, hoy Uruguay, desde el punto de vista fiscal, ya tiene un sistema de, por lo menos, de acceso a la información bancaria. Uruguay ya desde hace unos 15 años más o menos, fue en 2011 si no me equivoco, o 2010, no me acuerdo bien ahora, la administración fiscal puede acceder a la información bancaria acá en Uruguay vía judicial y en el exterior también con una red de tratados. Porque hay acuerdos de intercambio de información fiscal, claro. Sí, con muchísimos países. Lo que no hay hasta ahora, pero eso creo que no sería difícil hacerlo, o por lo menos es factible, es un sistema de información, como decías vos, de cruzamiento de información y de compaginación de la información que se tiene de diversas fuentes acerca de las personas, ¿no? Pero bueno, eso es factible. Desde el gobierno, el que más ha llevado, digamos, la rienda de responder a esta iniciativa, cuando se le ha preguntado, no es que se haya metido mucho tampoco a analizar esto, pero el ministro Done, profesor, ha dicho, por ejemplo, lo básico con que salió al cruce de esto es que esto no se aplicaba en ningún lado, dijo algo así O'Donnell, ¿no? Que no había ejemplos de... Sí, pero bueno, no, la realidad es que sí hay ejemplos de impuestos de este tipo. Hay varios países, para citar algunos casos notorios. Bueno, Argentina tiene un impuesto de este tipo. con matices, por supuesto, ¿no? Porque no el modelo que se propuso en este documento es un modelo especial, pero impuestos al patrimonio de tipo progresivo hay en Noruega, hay en España, en el Reino Unido, en algún país latinoamericano también. O sea que sí, hay ejemplos de esto, ¿no? Vamos sí. a hacer. Sí, Marcelo. No, estaba para aclarar, esta medida busca más o menos grabar a personas que tienen un monto por encima de $1,000,000. Exacto. Y no todo. Cuidado. Sí. Sí, por encima de $1,000,000, pero por el excedente. Por el excedente, claro. Por el excedente. Bien, claro. ¿Qué quiere decir por el excedente? Que se va que si uno supera $1,000,000, no se va a aplicar el impuesto en la propuesta, ¿no? Uh-huh. No se aplicaría el impuesto sobre $1,100,000, por ejemplo, sino solo sobre los 100,000. Si tenés un impuesto de 2 millones sobre 1 millón, que es lo que excede el millón, y así, ¿no? Claro. O sea, como pasa con el IRPF de categoría 2. Claro. O sea, bueno, que ni a todos se le aplicaría el 1%. Entonces. Por eso decía que es una propuesta bastante tímida, por así decirlo. Claro, ¿no? Claro. Aprovechen ustedes para las preguntas también. Alguien que nos manda un mensaje por acá dice: la política económica regresiva y antiprogreso que está llevando este ministro de Economía afecta la vida de miles de uruguayos y sus familias que han perdido su empleo. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este desastre que nos está haciendo Odone? Dice alguien que no tiene o no nos envía el nombre. Ya venimos con un último bloque con el profesor Andrés Blanco. Últimos minutos con el profesor Andrés Blanco. Esto creo que lo mencionó, pero por las dudas, esto de grabar, ¿se grabarían todos los activos o algunos, profesor, en esta propuesta del 1%? ¿Cómo sería? Como les decía, el principal excluido en esta propuesta son los activos empresariales. Claro. O sea que no todos los activos se graban. No todos los activos, claro. Porque los activos empresariales ya pagan su impuesto al patrimonio fijo del 1,5%. Y como hablábamos en el intervalo, como se respetarían las reglas del impuesto al patrimonio de las personas físicas que hoy existe, inclusive algunos activos se tomarían por valores más bajos, como por ejemplo la casa habitación, ¿no? Y además, reitero, estamos hablando de que en esta propuesta solamente se aplicaría esta sobretasa o esta tasa adicional del impuesto al patrimonio por la parte del patrimonio de la persona que excediera $1,000,000, ¿no? Lo que estuviera por abajo, no. Claro. Y respecto a cuando se dice también, bueno, ¿quién puede tener la iniciativa para este tipo de cosas, ¿no? A nivel legal, que muchas veces dicen los impuestos es privativo del Poder Ejecutivo, la iniciativa, ¿no es tan así eso, puedo decir? Eso no es correcto. Claro, porque a veces está instalada como esa idea, ¿no? Sí, pero no es correcto eso. La iniciativa para proponer impuestos o tributos en general es del Poder Ejecutivo o de cualquier legislador. Para lo que sí tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo es para proponer exoneraciones. Pero para crear el impuesto en sí o introducir en un impuesto existente otro tipo de modificaciones, puede proponerlo el Poder Ejecutivo, pero puede proponerlo también un legislador o un grupo de legisladores. Bien, eso es importante porque no siempre se tiene claro. Hay una, no sé si es muy técnico esto, pero que veíamos también en la discusión de estos temas sobre las rentas de capital, si grabar sobre rendimientos o stock, no sé si eso es importante tenerlo claro o es algo muy muy técnico, no, o hace a cuánto se puede recaudar. Se puede hablar si eso, o sea, ¿qué quiere decir eso? Porque se habla de flujos, de saldos, de... Bueno, no, ahí yo no sé bien de dónde viene esa discusión. Lo que sí recuerdo es que cuando en la reforma tributaria del 2007 se estableció este régimen de desactivación del impuesto al patrimonio de las personas físicas, el argumento fue el siguiente: bueno, como ahora estamos creando un impuesto a las rentas de capital, o a las rentas en general, ¿no? O hay un sistema que de alguna manera agarra todas las rentas que se generan. ¿Cuál es ese? Bueno, la suma del IRAE más el IRPF categoría 1, categoría 2, más el IRNR, ¿no? O sea, los impuestos a la renta existentes. El argumento fue, bueno, pero en definitiva, el patrimonio, que son activos acumulados, vienen de las rentas. Entonces, si yo grabo la renta, deja de tener sentido que grabe el patrimonio. Ese es un argumento que me parece bastante flojo desde varios puntos de vista, porque uno puede tener motivos para grabar el patrimonio como renta acumulada, como manifestación estática de riqueza, aunque grabe la renta, o además de grabar la renta. Por ejemplo, esto que estábamos hablando, el impuesto al patrimonio puede funcionar como un activo, como un incentivo, perdón, para que activos que están sin producir se dediquen a producir. O también, ya desde el punto de vista de diseño político, institucional, uno puede decir, bueno, la excesiva acumulación de patrimonio puede ser negativa o un aspecto a atacar porque genera excesivas desigualdades que no son buenas para el funcionamiento del sistema democrático. Este es un argumento bastante antiguo y que es uno de los argumentos que maneja, por ejemplo, Thomas Piketty, el economista francés, que ha sido uno de los abanderados en la última década para la reimplantación de un impuesto al patrimonio en países que no lo, o sea, que lo tuvieron y que no, y que lo derogaron o que nunca lo tuvieron. Bien, profesor, estamos en los minutos finales. Esto de cuánto se recaudaría, claro, también depende, porque también se dice, bueno, el capital tiene mucha, los ricos tienen mucha experiencia en eludirlos, en hacer acciones para eludir los impuestos en cuanto a lo que deberían realmente pagar. O sea que ahí hay todo un desafío en ese sentido. Pero hay estimaciones de cuánto se podría recaudar, que además ya la idea es una finalidad, que es este tema de la pobreza infantil, ¿no? Claro. Bueno, eso sí, es posible, sin duda que es posible, particularmente porque Uruguay tiene ahora, ahora no, desde el año 2011, tiene un régimen denominado Tax Holidays, vacaciones fiscales, que permite que una persona con una mínima inversión inmobiliaria, mínima o mediana inversión inmobiliaria en el Uruguay, un extranjero, se convierta en residente fiscal uruguayo, con un régimen especial, porque el residente fiscal uruguayo común tiene que pagar el IRPF sobre las rentas de capital de fuente extranjera, y el extranjero que se mete por este régimen, sí, ¿no?, flexible, no paga impuesto a la renta a las personas físicas por las rentas de fuente extranjera. Entonces, claro, eso sea, es un incentivo para que muchos extranjeros con estadías muy cortas en Uruguay y haciendo una pequeña, pequeña para lo que son sus patrimonios, ¿no? Inversión inmobiliaria, se conviertan en residentes fiscales uruguayos y dejen de pagar impuestos. Entonces, cuando y dejen de pagar impuestos por sus rentas obtenidas en el exterior. Eso, por ejemplo, muchos argentinos o incluso europeos lo han hecho, ¿no? Entonces, cuando se dice, bueno, muchos residentes van a irse de Uruguay. Bueno, va a ser esta gente, ¿no? Ahora, creo que en el conjunto esto no va a cambiar mucho, porque esta gente, ¿qué está pagando acá en Uruguay? Poca cosa, seguramente, porque son personas que tienen una casa acá en Uruguay, de repente están pagando, no sé, contribución inmobiliaria, capaz que si tienen alguna inversión local estarían pagando algún impuesto a la renta, pero después todo lo grueso que lo tienen fuera del país ya no están pagando nada. Entonces, que se vaya alguien que no está pagando nada, capaz que no es tan trascendente. Y con respecto al otro argumento de la posibilidad de hacer ingenierías para evadir. Para evadir, desde luego que eso es posible, sí, puede ocurrir. Pero como hablábamos hace un rato, hoy Uruguay tiene una red de tratados de intercambio de información tributaria con muchos países, permite, yo te diría, estar, no sé si a cubierto, pero sí tener por lo menos la batería de herramientas para controlar un impuesto de este tipo en mucho mejores condiciones de lo que había hace, no sé, 10, 15 o 20 años. Rápidamente, profesor, le comento algunos mensajes de la audiencia en el chat del canal. Dice Mario, que nos escribe, nos escucha desde Berlín, dice que el rechazo que genera no es tanto que tengan que poner plata, sino porque visibiliza la relación riqueza-pobreza. Eso es lo que no pueden admitir, dice él. Y agrega, no es bueno que la gente empiece a mirar para arriba en lugar del costado o abajo para expresar su malestar. Para que no se licúe esa carga hacia abajo, la medida debe estar en un marco político que trascienda la discusión técnica económica, dice. Después hay saludos, y Fernando dice, los patrones pagan la mitad que los trabajadores al BPS y pretenden ponerle el 1% a los ricos, son cortinas de humo, dice, opina él. Uh-huh. Y le quería preguntar en el final, que nos quedan 2 minutos, pero está llegando al fin este tema del diálogo social, saliendo uh-huh. estrictamente de esto, sí. Y hay ahí lo que empieza a trascender es, por ejemplo, que hay un acuerdo en el tema FAPS de la creación de un organismo que pasaría a manejar más los temas de gestión o administrativos, que se está manejando por el gobierno y vemos que por participantes del diálogo social como un logro esto, y que las AFAP están, no les gusta mucho, leíamos alguna declaración de algún representante de la gremial de las AFAP. ¿Es posible, usted puede llegar a ver como un avance todo esto, teniendo en cuenta que usted estuvo involucrado en los temas del plebiscito, en fin, se puede avanzar en esto de los fondos necesarios para la seguridad social sin tocar lo que, ya que hablamos tanto de plata, lo que reciben las AFAPs, entiende usted? Bueno, habría que ver bien la propuesta. Yo me enteré de eso por la prensa, simplemente. Sí, sí. No he accedido a lo. Todavía no se anunció oficialmente. Exactamente. Parecería ser que es una especie de punto intermedio entre lo que se planteó en su momento y lo que está hoy, ¿no? Porque si, bueno, dejamos los fondos de ahorro previsional, sí. Pero generamos un organismo estatal que sea el que, no sé si los va a regular o los va a manejar. Entonces, parecería que, por eso digo, habría que... Hay que ver los detalles. Ver bien los detalles, ¿no? Sí. Pero parecería que es un punto... Un relativo avance, ¿no? En el sentido de que, bueno, por lo menos, digamos, el manejo de los fondos que generan los trabajadores está en manos del Estado o regulado por el Estado. De todas maneras, esto no quita el hecho de que al mantenerse los fondos de ahorro previsional, claro. Los fundamentos del sistema siguen siendo más o menos lo mismo, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué están los fondos de ahorro previsional? Y bueno, para que los fondos de ahorro previsionales están insertos en el sistema, vamos a decir así, financiero general, financiero no público, sino financiero en el sentido privado, porque son una gran son acumulaciones de dinero, acumulaciones de fondos que sirven para captar o bonos del tesoro u obligaciones de empresas privadas. Entonces, si eso se mantiene, el corazón del sistema, de la idea de para qué están los fondos de ahorro previsional, se mantiene. Claro, ahora. O sea, las AFAP no perderían plata con estos cambios, podría entenderse. Yo no sé qué pasaría con las AFAP, ¿no? Porque no sé bien hasta dónde llegaría la regulación. O sea, si claro. Se desarmarían las AFAPs y los fondos de ahorro pasarían a estar manejados por el Estado, sí. No sé. O si sería un órgano regulador. Si es simplemente un órgano regulador que regularía con mayor precisión, bueno, las comisiones, bueno, eso sí, claro. No cambia nada, digamos, ¿no? Exacto. Si fuera un órgano administrador de los fondos, bueno, sería un cambio más importante, pero reitero, en la medida que los fondos de ahorro se mantengan como tal, los fundamentos esenciales de la arquitectura del sistema se mantienen. Claro. Bueno, habrá que esperar las confirmaciones oficiales y estar atentos a profundizar. Le queremos agradecer. Nos quedó el tema, aparte del atraso cambiario, ¿no? Que habría que hablar. Bueno. Usted ha declarado que se pierdan. Pero hay, por eso, y son temas que nos obligan a conocer, a leer, a profundizar, porque, bueno, son muy importantes, nada menos de cómo se distribuye la riqueza. Y, bueno, no faltará oportunidad para volver a invitarlo. Ese tema es crucial, además, porque déjame hacer un pequeño paréntesis, porque justamente el gobierno ha dicho, bueno, no, que queremos crecimiento, etcétera. Ahora, el atraso cambiario es, por lo menos en buena medida, uh-huh. O en una gran medida, por lo menos el fruto de una política del gobierno a través de las letras de regulación monetaria y la regulación de la tasa de interés, que va en la otra dirección. O sea, cuando vos tenés tasa de interés alta, esto está en todos los manuales, y es uno de los pocos puntos de consenso de todas las corrientes de pensamiento económico, de los keynesianos, marxistas, neoclásicos, todo el mundo, de que eso va en contra de la inversión. Entonces, parece un poco raro eso, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, profesor, por haber estado esta mañana y esperamos poder tenerlo alguna otra vuelta por acá para seguir hablando de estos temas. Gracias por la invitación. Gracias.